esas palmitas. Al río me voy a ahogar, Sarita, veneno voy a tomar, Sarita, dinamita voy a comer, Sarita, por ti yo voy a explotar, mi cholita. Al río me voy a ahogar, Sarita, veneno voy a tomar, Sarita, dinamita voy a comer, Sarita, por ti yo voy a explotar, mi cholita. ¡Socialista! Chicherías miré, Sarita, al vicio yo me he de dar, Sarita, borrachito voy a llegar, Sarita, así borracho me has de querer, mi cholita. A las chicherías miré, Sarita, al vicio yo me he de dar, Sarita, borrachito voy a llegar, Sarita, así borracho me has de querer, mi cholita. Bueno pues, ¡zapateadita! Fuerte que no se escucha. Puedo hacer, Sarita, por el amor que me das, Sarita, y si algún día te vas, Sarita, sin tu cariño voy a morir, mi cholita. Tantas cosas puedo hacer, Sarita, por el amor que me das, Sarita, y si algún día te vas, Sarita, sin tu cariño voy a morir, mi cholita. ¡Vamos, cholito Romero! Muchas gracias.